todos los trabajadores que están en huelga están exigiendo que se vayan las carretas y que no se empaque. Sí, sí, en este momento están ingresando más alrededor de 400 trabajadores a la planta donde están la gente trabajando para pedirles que por favor trabajen. Bueno, de los que están trabajando son los paleros, gente que ellos tienen que incluso trabajan con artistas, la empresa los trajo acá. Y gente que no tiene récord, hay mucha gente que no tiene récord, hay mucha gente nicaragüenses y sobre todo panameños que son indocumentados, que tienen los documentos, los estatus migratorios al día, y entonces hay esos trabajadores por la necesidad de trabajar, ellos los tienen trabajando ahí. También hacen recogida de capataces y encargados y los llevan ahí a la cosecha para poder empacar.